Tronco, que estás escuchando Radio Ela. Buenas tardes, es viernes 21 de octubre, estás escuchando Radio Ela, www.radioela.org y muy prontito en el 100.0 la FM. En este 21 de octubre histórico, pues hoy el tema central es, como no puede ser menos, una despedida. Y no, no estamos hablando de Gaddafi, no estamos hablando de la ETA, sino estamos hablando de algo, de alguien o de algo mucho peor. Estamos hablando de Sobre Ruinas, este proyecto musical que mañana cuelga la guitarra para pasarse a los micros. Tendremos más temas hoy en el batido, este 21 de octubre, cuarto programa de esta temporada. Haremos comentarios diversos de la actualidad, que no se enfría aunque estén bajando las temperaturas. Muchas cosas que comentar, muchas cosas de las que rajar, así que de eso rajaremos. También tendremos algunas de nuestras secciones. Hoy falta la de economía por baja laboral de la responsable, pero tendremos otras secciones habituales, como el Alégrame el Día, que hoy viene Cañero, y las convocatorias. Así que nada, arrancamos desde ahora hasta las 9 de la noche, aquí en Radio Ela, Latido Libertad. Chile con

estaban los chicos de uniforme. Como decía Ana Botella, se trata de un asunto de manzanas y peras. A Eva Braun no le daba caña, igual que Pedro J. con De La Prada. Gritos de placer en el nido del águila, Adolfo y Rudolf Hess con la puerta cerrada. Lluvia dorada, perverso romance, ardiente pasión bajo el frío en los Andes. Adolfo era un tipo extrovertido, un poco marica, zaraz, agujarrón. Nuestro líder, nuestro pibe, nuestro dios era maricón. El chico guapo de la Gestapo, las SS también han venido a esta fiesta de ambiente distendido. Vamos a gozar toda la noche con el doctor Mengele y con mi chofer. Sexo a pelo, Sodoma sin Gomorra y las valquirias sonando en la Gamora. Adolfo era un tipo extrovertido, un poco marica, zaraz, agujarrón. Nuestro líder, nuestro pibe, nuestro dios el amarillo. Bueno, tras esta canción en tono distendido, sí, tanto. Pues vamos a comenzar a hablar de cosillas, un poquillo de novedades, cosillas que han ido pasando por Madrid. La semana pasada el tema principal del que hablamos fue un poco la manifestación del sábado 15 de octubre, donde salían distintas columnas, un poco lo que esperábamos que fuera, y yo personalmente, para mí fue muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor de lo que esperaba. Yo no esperaba tal asistencia de gente. Yo pensé que un poco el efecto 15M se habría enfriado un poquillo, que igual esto se había anunciado menos, que los medios empezaban a pasar del tema porque tenían miedo quizá que se fuera de las manos, pero no. Y mira que cuando cogíamos las columnas de los barrios, piensas, buah, aquí hay mucha menos gente que en junio, pues bueno, seamos los que seremos, aquí hay que estar. Hemos estado en manis de 20, pues esto no deja de ser la gloria, 500 personas... Y menos. Claro, y 500 personas andando de un barrio a Cibeles, pero una vez que llegamos a Cibeles y el tardar 3 horas en llegar hasta Sol y no caber, la verdad, sí, que aquello... Ya en Atocha la sensación era muy buena. Sí, sí, la verdad es que de asistencia bien, y yo creo que en general el mensaje, el tono de la manifestación, a mí me pareció por lo general bastante positivo, combativo... Dentro de los mil y millones de matices que pueda haber, no sé cómo lo veis vosotros. Pues sí, yo la verdad que fui desde la columna oeste. Y lo que decís, ya cuando se juntó con la norte en Colón, ya se veía, ya era como una mani, un éxito, vamos, de mani. Sí, sí. Y ya cuando llegamos a Cibeles lo flipé. Sí. De hecho, ni nos encontramos nosotros, ni nos vimos. No nos encontramos y era imposible entrar en el Sol. No, si yo... Joder, sí, yo llegué a las 6 a Cibeles estaba y ya. Cuando llegué a Cibeles ya estaba la calle Alcalá, que no se veía el fin de la gente hacia Sol. Y cuando llegué a Sol, que serían las 8:20 o así, 8:30, me llamó un amigo que todavía estaba en Plaza de España y que todavía no se podía pasar de la gente que había hasta Sol. O sea, en Plaza de España, en Banco de España, coño. Algo no cuadra ahí. En Banco de España. Y que todavía lo mismo, que había tanta gente hasta Sol que no podía avanzar. Y bueno, pues lo que has dicho, ¿no? Que todos pensábamos que iba a tener un bajoncillo. Y pues mira. ¿Habéis visto cifras publicadas en algún medio? Porque yo me acuerdo que en junio, julio sí que hablaban mucho de cifras. Que si contrataban empresas especializadas y tal, esta vez han pasado olímpicas. Yo no he oído nada. Se decía 500,000 por los organizadores, ¿no? Pero, sí, hombre, ciertamente mucha más gente que en junio. Si en junio hubo 200,000, yo diría que bastante más. Yo no sé si más gente, porque en junio también hubo muchísima gente. Pero bueno, por lo menos 500,000 no se como poco igual. Sí, y probablemente desde el 2003, cuando la guerra de Irak, no había una movilización semejante, ¿no? Y bueno, y esto es solo el principio, diría yo. Tiene que haber más más historias, porque es eso, las cosas vienen calientes, y la verdad es que, creas que no, uno ve como ve las reacciones de los medios, ve las reacciones de los poderosos y dices, pues como mínimo esto es lo que tiene que estar pasando, las cosas no se están haciendo tan mal. Ver al amigo José María Aznar hablando de antisistemas extremistas radicales entre izquierda y no de, sé qué. Sí, sí, dice, pues muchos sí lo somos, pero yo creo, yeah. por desgracia, hombre, antisistema no, todos los que había allí, ¿no? Si anti esta mierda de antisistema, sistema, sí, el que no sea antisistema hoy en día tiene un problema, yo creo. Que ser pro este sistema es jodido. Es que el sistema no es anti nosotros, ¿no? No sí, una de las pantallas que más se veían. El sistema está en contra de la gente, entonces. Y nada. Hay que serlo. Y otra de las cosas así que más sorprendió a todo el mundo después de la manifestación fue esa ocupación del Hotel Madrid. La ocupación a escasos 50 metros de la Puerta del Sol. Algo bastante inesperado, que incluso ha habido sector dentro del heterogéneo movimiento 15M que han criticado que, claro, se ha ocupado a espaldas de las asambleas. Y dices, colega, vamos a ser un poquito realistas y vamos a dejarnos de burocracia asamblearia, que al final es peor que incluso que la burocracia, que no. La burocracia normal. La cosa además aquí es gente que lo ha ocupado a nivel individual y lo ha ofrecido como espacio al 15M. O sea, no es algo que se haya hecho desde el 15M, sino claro, por un grupo de individualidades. Que lo han hecho por su cuenta. Si el 15M no está de acuerdo con ello y en la asamblea se decide que no se va a usar ese espacio por parte del 15M, pues se decide y ya está. Yo creo que el problema es también estar convirtiendo lo de 15M en una organización como tal. Eso a mí me parece un error tremendo, porque organizaciones hay 80 y la madre. Aquí lo que hay que hacer es que lo de 15M, lo de indignados en etiqueta, sea simplemente un modo de encontrarnos, de buscar las cosas en común entre los mil cosas distintas, pero no hacer de 15M una nueva etiqueta, un nuevo movimiento, claro, porque entonces va a acabar como es todo, como me sello que hagan los movimientos. Lo que le interesa a los medios probablemente ha sido eso, ¿no? Sí, bueno, está claro. Hacer que una marca, etiquetar un discurso, etiqueta, digamos. Sí. Yo es lo que hablo con mucha gente y me dicen, joder, es que el 15M al final no va a ir a ningún lado porque no tiene un discurso, porque no reclaman nada. Digo, ¿cómo que no reclaman nada? Reclaman muchas cosas, reclaman el cambio de las cosas, que no es poco. Pero es que es imposible que reclame algo cuando es un movimiento tan plural y tan amplio, y precisamente su fuerza está en eso, en ser plural y amplio. En el momento que tenga un discurso va a dejar de ser plural y amplio. Pero como se hablaba, con lo cual, entra a las elecciones, pues si se bueno, eso sería la muerte de claro, que hay gente que se planteaba, claro, incluso se registró un partido con ese nombre, algún sería espabilado, eso directamente se cargaría toda esta cargárselo, sí, toda esta gracia. Pero bueno, pero la historia sigue ahí, sigue habiendo movimiento. Además, a nivel global, ese 15 de octubre tuvo también una resonancia bestial. Aunque lo que más eco ha tenido, también lo que Roma más ha interesado, los graves disturbios en Roma, que esa portada del ABC es sencillamente espectacular. Ahí detienes a 500.000 personas debajo de tu redacción, así como quien dice que tu redacción está en Madrid. Pero lo que titulas con una foto de disturbios en Roma, de cómo estás dando lo que quiere ver tus hooligans. Esto ya no hacen periodismo, ya hacen. Claro. Ya hacen, sí, es un boletín, boletín interno, para consumo interno de. Sí, sí, la verdad es que. De esta gente, ¿no? Y bueno, pues como con las portadas de hoy, 21 de octubre también. Sí, sí, es otro tema. Vistazo que a las portadas. Un poquillo por encima, que tampoco es cosa de. Se ven boletines de consumo interno, ¿no? Al final. Sí, al final es el periodismo este de panfletos. Y nosotros al menos no decimos que somos objetivos ni hostia. Nosotros tenemos un modo de ver las cosas, intentamos más o menos militar en esas. A nosotros nos gusta matar y que maten y esas cosas. Luis, que ya nos hace juego. Luis, que te está relajando mucho con esto de, con esto del final de etapa. Que sepas que igual nos encaraman por. ¿Tú crees? Y ya esto ya pasa desapercibido. No, no, ahora ya somos el enemigo oficial, ya no queda enemigo oficial, hay que dibujar uno nuevo. ETA alardea de sus asesinatos y emplaza al gobierno a negociar, dice El Mundo. Bueno, el público no tiene vergüenza, ya me ha puesto de mal humor. No, es verdad, porque mira, en memoria de las 829 víctimas mortales de ETA, y figura el primero, Merita Manzana González. Ah, muy bien. Pues ya estoy, sí, vale, que fue el segundo. Pues bueno, y figura el amigo que Carrero Blanco. No me vale. No, pero Carrero tenía un pase. Oye, Carrero, hemos quedado en este programa varias veces, que era una gran persona. Carrero, dejámoslo pasar. Vale, Merita no tiene nombre, de luego. Que el primero es un torturador. Ya bueno, te dice. Pero lo mató de tal. Confundir, claro. Eso es así. Y ya eso lo hace bueno. ETA, fin. El problema es considerar las víctimas de ETA son buenas por el mero hecho de ser víctimas de ETA. Fin. Y la izquierda Berchal es mala por el mero hecho de ser víctimas de ETA. Me gustaría que siempre se hubiera tenido esta delicadeza con las víctimas en todos los conflictos que ha habido en este estado. Porque ahora parece que ahora las víctimas de ETA son la hostia. Y nunca nadie se ha preocupado de ninguna otra víctima. Y ahora resulta que es lo más importante. Pero bueno. Bueno, ya sabemos de qué va este rollo. Tampoco hay mucho de lo de ETA. Simplemente comentar que a mí se veía venir. Yo me lo... entrever un poco por cómo iban los tiros. Nunca mejor dicho, pero... Pero sinceramente me ha sorprendido que sea tan rapidísimo. Pero bueno, así están las cosas. La verdad es que no deja de ser... Hombre, las elecciones se han precipitado. No deja de ser un cambio de escenario al respecto final, a lo que hemos acostumbrado. Seamos sinceros. Toda la puñetera vida. A ver por dónde... A ver por dónde van las cosas. Seamos sinceros, las elecciones han tenido. O sea, no me digas. No nos chupamos el dedo que... Señor Rubalcaba, esto es un plan de Rubalcaba. Bueno, pero no creo que le sirva mucho. A mí me da que es más un plan para que Bildu saque grupo propio en el Congreso de los Diputados. También. Porque yo veo que van a arrasar. Desde Madrid vemos las cosas de un modo, pero desde Euskadi se ven de otro. Y la verdad es que también la gente estaba deseándolo, la mayoría. O sea que tampoco... Incluso la base de la propia izquierda, Berchale. Sí, era algo que iba a pasar. Estaba yo te puedo decir que desde las elecciones de... municipales, el PNV está muy asustado. De que igual pierde... ¿Te imaginas? Ahí lo dejo. ¿Te imaginas que gana las elecciones? Que le haga la gana el sorpaso, como a... Un Dendapari de la ETA. No, pero imagínate el PNV teniendo que pasar con el PP para que los católicos de bien no pierdan Euskal Herria. Qué cosas, ¿eh? Hombre, ahora mismo lo veo complicado, pero... No se sabe. Esto abre... Pero con estos... Se abre una nueva etapa. Son un poco vendidos, eso sí, ¿verdad? Pueden hacer todos los que estamos hablando. En general. Y puede pasar cualquier cosa, pero yo veo difícil que el PNV pantera con el PP, ¿no? No sé, tampoco entiendo política a nivel nacional. Lo de grande. ¿No has escuchado nunca El Cara al Sol en euskera que canta la abuela Íñigo? Porque es digno de escuchar. Sí. La abuela de Íñigo es militante peneuvista de toda la vida. La señora vivió la guerra y la posguerra. Y cantaba el Cara al Sol en euskera, porque lo hicieron los de PNV para hacerle la pelota al movimiento nacional para que todo fuera. Al final, entre católicos se entienden, ¿no? Sí, ya sabemos, la derecha, amigos. Y bueno, más cosas por seguir, por no enrollarnos con solo tema. Hay muchos damnificados. Yo quería despedir el tema diciendo repasando los damnificados del fin de ETA. Pues los escoltas que van a ir al paro, mayor oreja que no, los guardas civiles y policías que se verá reducido su sueldo al 50%. UPyD y pedirán destino Melilla, no sé. ¿Qué va a hacer UPyD ahora? UPyD no tienen discurso, ya se han quedado sin nada. La empresa de seguridad de mayor oreja de su familia. Y Pedro J. Ramírez también va buscándose. Sí, la verdad es que... Grandes preguntas por resolver. Y muchos tertulianos que su única especialidad será amenaza por ETA. Ahora pues una vez que tengas que sin descuento igual pierdes el caché y te pagas menos. Te venía comentando en el metro mi preocupación es que siempre tiene que haber un enemigo. Y probablemente este pasa a ser la inmigración. Ya he lanzado mi apuesta. Veremos a ver qué pasa, pero... Pues yo... Sí. Los jóvenes radicales antisistema del 15M. Hombre, también. Si va a más, también. Lo que pasa es que ya no podrán decir que han bajado militantes a Berchales a entrenar, los jugantes, ¿te acuerdas? Ya, joder. Ya no, que subíamos nosotros, que a entrenarnos en guerrilla urbana. Ya entre subir y bajar. El otro día lo dijeron de los italianos, que una vez... De vacaciones. Que una vez al mes van a Grecia... A ser entrenados por los atenienses en tácticas de guerrilla urbana para preparar la mani del otro día. Mira, ya, del 15 de octubre. Y ya directamente has enlazado con el siguiente tema, ir hilando luchas que va viendo un poco por el mundo y no enrollando mucho. Pues en Grecia, huelga general estos días, de nuevo disturbios de la hostia. Joder, mientras que el gobierno suyo y sobre todo los estados de la Unión Europea pasan olímpicamente lo que está. Incluso en particulares. Y esa jornada de mayo, esas cosas extrañas, comentarlo un poquillo por hablar. Hombre. No, lo sé, pues por lo que, más que la opinión. ¿No? Por lo que cuentan esta mañana, no, ayer, que fue el segundo día de huelga, el primer día debió ser disturbios tradicionales de los de toda la vida. De la gente intentando asaltar el Parlamento, el corredor donde antidisturbios respondiendo, gas lacrimógeno, cóctel Molotov, toda la parafernalia. Pero ayer, por lo que se ve, antes de llegar al Parlamento la manifestación, se encontraron con con varios cordones delante de los antidisturbios, entre los antidisturbios y los manifestantes de militantes del Partido Comunista Griego, que tiene representación parlamentaria bastante importante, y del sindicato y de las juventudes. Y estaban defendiendo el Parlamento y pues la gente quería atacar el Parlamento, atacar a los antidisturbios que estaban allí. Y pues esta gente respondió, por lo que se ve. También, pues claro, yo me he leído la versión de la más insurreccional, digamos, más anarquista. Lo que cuentan es eso, respondieron pues, y la gente empezó a saco contra ellos a intentar romper ese primer cordón. Respondieron, tiraron gases lacrimógenos, tiraron de todo. Ellos recibieron cócteles Molotov, al parecer hay varios heridos por quemaduras. Un muerto, ¿no? Ha habido un muerto, pero primero dijeron que fue, ¿no? Sí, primero dijeron que fue por una pedrada, luego resulta que entró al hospital, pues eso, con problemas respiratorios y cardíacos, por dicen que por los gases o por la tensión misma de la situación. Porque ves los vídeos y son combates cuerpo a cuerpo de gente contra gente, ya no, gente armada con palos y cascos y los antidisturbios pues mirando detrás de los sindicalistas y frotándose las manos directamente y claro, viendo cómo otros estaban haciendo su trabajo. Y ya cuando vieron que la cosa se ponía chunga porque empezaban a caer pirotecnia y cócteles Molotov a los sindicalistas, pues ya han actuado los antidisturbios y ya pues lo de siempre. Pero yo qué sé, es como un cambio, ¿no? Sorprende ver a gente que se supone que está de tu lado defendiendo una institución como el Parlamento, que justo ese día estaban aprobando más recortes, que bastantes recortes han tenido ya. Lo de Grecia parece un laboratorio de pruebas de a ver hasta dónde pueden aguantar los europeos. Si Grecia, que es un país así con tradición de ser bastante cafés, así por decirlo mal, por tirar de tópicos, que tienen esa tradición. Poco europeizado, les están metiendo todos los recortes que están metiendo. Están dando la caña que están dando. Y aún así siguen. Es un poco el laboratorio de pruebas de a ver hasta dónde pueden llegar. Porque yo creo que cada nuevo recorte a Grecia, cada nuevo tramo de ayuda, como lo llama la troika esta de los cojones, es que es como un poquito de vamos a echar un poquito más de pimienta a la serpiente que tenemos a ver hasta dónde llega, hasta dónde aguanta. Y la verdad es que aguanta sorprendentemente, pero claro, sucesos como estos, en los que se empieza con la división desde dentro, por los motivos oscuros que tenga cada parte, no lo sabemos porque estamos lejos, podemos suponerlos, pero tampoco lo sabemos. Ya. No, pues la verdad es que es una pena. Bueno, no, que los mismos que siempre apelan a la unidad antifascista o anticapitalista son los primeros que la rompen. Porque ya la historia es tozuda, entonces no las primeras que pasan y son los mismos los que hacen esto. Bueno, la verdad es que es un clásico. Pero bueno, a ver cómo avanzan las cosas. Y otra historia que podría valer para Alégrame el Día, pero lo vamos a dejar en este pequeño repasito de la actualidad, porque el Alégrame el Día de hoy nos pilla más cerca. Fue anoche, sí, lo que era por el día allí, en Chile, la ocupación de lo que tomaron en lo que era el antiguo Congreso chileno. Ya no es el Congreso, ahora mismo son oficinas de senadores, hay despachos y demás. Lo tomaron estos estudiantes que están en huelga, esta gente que está pues un poco similar, que puede ser algunas cosas. Meses, ¿eh? Además, sí, sí, este sí, sí, es una lucha muy, muy potente. Ayer fue muy enconada, sí. Ayer fue un pequeño pasito adelante eso, entrar y tomar este antiguo congreso. Un grupo de unas 50 personas estuvieron desde allí, incluso a cara descubierta, emitiendo por internet sus propias caras, respondiendo a las preguntas de la gente de por qué estaban allí y que estaban demandando, una ocupación totalmente pacífica. Y bueno, la verdad es que la situación ahora mismo no sé cómo está, la verdad es que es una acción de gran, que ha tenido bastante, bastante impacto, que ha sonado bastante, así que nada, desde aquí mandar todo el apoyo a toda esta gente que está peleando de aquí y allá contra el estado de las cosas, que la verdad es que están como están, pero bueno, aquí seguimos peleándolas, ¿no? ¿Algo sí, más la que gente se está moviendo, por lo menos. La verdad es que Chile es un país que... Chile también ha sido laboratorio de pruebas, además sí, de... Sí, laboratorio total, eso veía. Fue laboratorio en los 60, en los 70, en los 80... Y los 2000 es del modelo de democracia neoliberal, modelo de transición. Y la verdad es que es un país con una derecha ultraconservadora, de las más duras del mundo, y luego también con una izquierda muy, muy cañera. Sí, que allí los socialistas incluso tienen... El Partido Socialista en la época de Allende pensaba romper con todo, o sea, ir a por todo y cerrar el Congreso y hacer una revolución. De hecho, Allende, los últimos meses de su gobierno, solamente acabó apoyado por el Partido Comunista. El Partido Socialista estaba prácticamente en situación prerevolucionaria. Como en España, en los años 30. Pues bueno, salvando las distancias. Bueno, como España ahora. Como acaba la situación prerevolucionaria. Sí, pero contra él. Bueno, me parece, digamos, este pequeño repasito de rajar un poco de la actualidad. Una cancioncilla de Sin Dios con un título muy bonito, Hoy al Imperio. Pasamos con una última sección y entramos con el tema fuerte de la entrevista a nuestro compañero de Sobre Ruinas. Bueno, continuamos aquí en La Tío Libertad cuando son las 8 de la tarde pasada. Vamos a empezar con una sección que suele ir al final, pero como hoy tenemos invitado en el estudio, vamos a ponerla ahora y es la sección favorita de todos nuestros oyentes, al menos de Luiski, que mientras lo hace lo oye, que es Alégrame el día. Alégrame el día, torero, alégrame el día. Alégrame el día, torero, alégrame el día. Y es que los tiempos cambian, Verancio, es una barbaridad. Y si, bueno, la semana pasada hablábamos bien de un banco, ese banco de Dakota del Norte, pues hoy vamos a hablar bien de los madridistas, porque es que vaya disgusto le han dado a la lideresa. ¿A dónde vamos a llegar? No, no, pues hay que ver los cascos. Las alegrías deportivas. No, no, no, espera. No sea el himno del Madrid. Que campean por España. Es el himno del Madrid. Porque es que era limpia y blanca que no empaña. El otro, el de la mocita, estamos clásicos. Y es que vamos a comentar la jugada, porque tiene o sea, que la noticia leída de primeras en la web de la cadena SER tampoco tiene muchas chichas. Aguirre pide la dimisión de la delegada del gobierno porque han intentado asaltar su casa. Claro, uno se madruga el jueves viendo eso y Lesma dice, ¿qué coño han hecho? Esto debió ser una manifestación el otro día y lo dice ahora. Dice, la presidenta madrileña indignada porque a los detenidos les han dejado en libertad sin interrogarles. Esto me pasa a mí que soy presidente y que tengo protección oficial. ¿Qué indefensión sufrirá el resto de los ciudadanos? Según la policía, se trata de dos aficionados del Real Madrid que estaban borrachos y que celebraron la victoria con unas cuantas copas de más en la puerta del domicilio de la presidenta madrileña. Se les dejaron en libertad porque no se ha apreciado un delito sino una falta de daños. Ahora los dos jóvenes deberán prestar declaración ante el juez que saquen dictámenes si cometieron o no un delito. Aclarar esas fuentes policiales. Y bueno, la verdad es que la... Borrachos está entre de comillas. Que no sé. Sí, porque es frase literal de los maderos. De acta policial. De acta policial o de la fuente policial a la que le entre la SER, que lógicamente no es la misma fuente policial a la que suele entrar el ABC, se nota un poco en el tono, pero bueno, pues está en un tono de, bueno, son dos pobres madridistas borrachos, estaban contentos porque habían ganado 4-0 un equipo chichinabo y estaban súper felices. Pero el tema es que Esperanza Aguirre ha querido hacer de esta historia un movimiento poderoso, un movimiento potente. La verdad es que nos ha descubierto algo que no sabíamos que existía, que son las hordas de madridistas ocupas. Alguna habrá, pero... Alguno hay, de hecho. Sí, alguno. Que manda huevos. Bueno, primero dijo que estos tenían que ser dos indignados, seguro, ¿no? Y luego ha dicho que puede pensar que iban a ocuparla porque está de moda. Sí, la verdad que ocupar mola. Al día siguiente hizo en la rueda de prensa que hace, bueno, todas las semanas para cualquier cosa, de ponen una tirita nueva en un hospital, entonces va a inaugurarlo y ponen todo el protocolo. Entonces sus típicos actos, ruedas de prensa, pues la tipa saca jugo al tema de actualidad, y esta vez para ella el tema de actualidad era esto. Le dejo unas cuantas joyas que si queréis leerlas, son distintos fragmentos de una nota de prensa que sacó Europa Press ayer día 20. Si podéis leer la primera, por ejemplo, la verdad es que tiene joyita la amiga Esperanza. Pues nos dice nuestra querida presidenta: se puede comprobar que no se ha tomado declaración y yo puedo perfectamente suponer que entre otras muchas razones vienen a mi casa a ocuparla. Porque está de moda ocupar casas en Madrid. Como se puede ocupar un hotel, ahora van a ocupar un teatro, pues qué mejor que ocupar mi casa. Eso sería portada del New York Times, ha manifestado la señora. Ahí la tienes. Ay, mola, es que mola. Esto mejor. Yo opino que querían venir con la intención de ocuparla con K. Ya van por el Twitter y en vez de dos vinieran 25. Os organizan una sala de tiros. ¿Qué es lo que ocurre? Es que... Yo lo que estoy viendo es que esta señora... Yo creo que le pondría mucho ser portada del New York Times. Y no sabe cómo conseguirlo. Está diciendo, venid a ocupar mi casa, por favor. Que además yo creo que debe estar deseando deshacerse de su casa, con esos techos tan altos, que hace tanto frío en invierno, cuesta tanto calentarla, o estará deseando compartirla con dos o con 25. Para que le pinchen la luz antes del contador. Anda que no es lista. Anda que no sabe. Se ha leído el manual de lo ocupa. La perra. Bueno, sigue diciendo esta perra. Y es que, a su juicio, alguien que viene a tomar una vivienda no puede ser más que ocuparla. Si no, ¿a qué vienen a las 4 menos cuarto a mi casa? Es que también es buena hora. También comentaba las cosas en esta noticia, le preguntaron sobre si pensaba, si eran indignados. También los periodistas tienen los huevos cuadrados. Los periodistas que cubren actualidad política, es que hay que ser triste. Y bueno, Esperanza Aguirre contestó que ya era ella la que estaba indignada, como ciudadana particular, con que ni siquiera se les tome declaración a quienes asaltan su casa, mientras que como autoridad pública elegida por los ciudadanos se siente abochornada del gobierno que tenemos. Ahí lo deja. Igual deberíamos considerarla compañera de movilización y no, nos estamos riendo de ella. De luego somos malos. Yo, si viniera las manis sin escolta, no tendría problema en aceptarlo. Y bueno, y la última perla en la que dejaron en esta nota de prensa. Pues sí, dice, ha criticado que la policía haya contado a todas las redacciones que los dos asaltantes iban borrachos, cuando ni siquiera se les ha realizado un test de alcoholemia, y además que hayan pasado el asunto a robos. Es un ciudadano que va por la acera de enfrente y cuando llega a mi casa gira 90 grados y da una patada de karateka para abrir una puerta. Ha explicado la señora Aguirre. Ahí la tienes. A ver, es que es. Es que para leerla, la última frase es para leerla otra vez. Es un ciudadano que va por la acera de enfrente y cuando llega a mi casa gira 90 grados y da una patada de karateka para abrir una puerta. Mola. Sí, igual era ayudo y no. Yo que después de esto no puedo ver a los madridistas igual, ¿qué quieres que te diga? Sobre todo que me da miedo que lleguen un momento, den un giro de 90 grados y me den una patada de karateka y me intenten ocupar, ¿sabes? Es que estas cosas preocupan. La verdad es que a mí me alegra el día que Esperanza Aguirre hable tan claro y señale también a los culpables. Así que para ella ha ido esta sección de Alégrame el Día y para ella pues va a ir también esta bonita canción de un grupo madrileño como ella, por supuesto, que se llaman Vindicatio. Después de solo hora podido por todos y cada uno de tus poros. Si me puedes pisar, me pisas, si me miras por encima del hombro. Te arrastras por el suelo como una rata ensortijada y me perdonas la vida como si tú fueses dueña de ella. Tú mírate en el espejo y pregunta quién es la más bella. Confía en el prestigio y en la marca de tus cremas. Mira tu cuento de hadas y príncipes convertidos en rana. Como se mira quien se mira en él y en él se ve vacía. Tu imagen es la imagen de quien ha sabido triunfar en la vida. Tú lo llamas nivel y estilo y yo lo llamo ser una hija puta. La dimensión de tu éxito es proporcional a la de mis fracasos. Y tu obsesión por deslumbrar es casi tanta como lo es tu mezquita. Tú mírate en el espejo y pregunta quién es la más bella. Confía en el prestigio y en la firma de tus caras prendas. Y de tu cuento de hadas, de zapatitos y de calabazas. Tú mírate como se mira, que se mira y se sabe vacía. No hace falta pasarable para ser un miserable, ni rebuscar en la basura para ser parte de ella. Como tú de basura, como tú de miserable. Como tú de basura, como tú de miserable. Como tú de basura, como tú de miserable. Como tú de basura, como tú de miserable. Pues continuamos aquí en Radio Ela, continuamos ya el contenido central del programa. Y ya hemos dicho, esa despedida, hemos dicho, no hablamos ni de esa gente que se pone en boina y una bolsa del Hipercor, no hablamos del hombre al que pierde una alcantarilla, sino hablamos de otra despedida que para nosotros, para Tío Libertad, desde luego es muchísimo más dura, muchísimo más sentida. Hablamos de la despedida del proyecto acústico Sobre Ruinas. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, espectacular presentación. Y vos sí. Has perdido al principio. Ya la escucharé. Yo estoy dolido. Joder. Bueno, tal, lo primero, ¿cuántas veces venía que te entrevistemos? No a venir como colaborador, porque con diversos proyectos y ahora a despedir pues, este proyecto. Sí, se sabe, tío. Pues fíjate, desde el 2003, o sea, yo creo que en todas, menos en un proyecto musical, en todos los proyectos en los que he estado metido, vinculado de alguna forma, tanto musicales como, vamos a llamarles activistas, yo creo que he venido desde el 2003, que vine con un colectivo de barrio a la extinta Radio Elo, hasta hoy, pues no sé, habré venido, no sé, 5 veces, tío, no sé, 5 o 6, no sé. Eres nuestro, ¿cómo se dice?, artista fetiche. O no, porque son distintos proyectos, además, con los que vienes. Ya, pero el artista es el mismo. El artista es el mismo y eso. Pero primero, vamos a hablar de este proyecto concreto. El proyecto Sobre Ruinas, ¿cuándo empieza y por qué? Perdón. No pasa nada. Perdona. Estás bebiéndote la panta que hicieron claro. Los nazis. Y... eso te pasa por no beber cerveza. Claro. Pues el proyecto Sobre Ruinas nace. Pues un 9 de noviembre, del año 2009 en una fiesta, en la fiesta de despedida del fanzine Hartos. Buah, vaya truño de fanzine, Ahí en el Ateneo de Villaverde, en el Ateneo Libertario de Villaverde Alto. Y nada, y pues bueno, yo tenía una idea de hacer pues un proyectillo de versiones más de lo que yo había mamado musicalmente o ideológicamente. Y no sabía cuándo hacerlo y nada, y se me sugirió que participara de alguna forma en aquello y nadie me preparé unas canciones y pues por el tiempo no había mucho tiempo, así que solo pude tocar 4, pero así nació y fue tomando forma y fueron saliendo conciertos y hasta hoy, ¿no? Hasta mañana, que se acaba, casi 2 años. Qué raro. ¿Y ahora por qué acaba el proyecto? Pues acaba primero en parte a mi pesar, ¿eh? Porque yo, o sea, sí, me sigue molando el tema de sentarme sentarme con una guitarra delante de 5, de 50 o de 100, da igual los que sean, a cantar canciones. Pero yo desde hace bastante tiempo pues ya estoy más involucrado en lo que es el mundo del rap. Y llega un momento que ves que no se pueden compatibilizar las dos cosas, es decir, o te dedicas en cuerpo y alma al rap, que es que lleva mucho tiempo y ocupa mucho de tu tiempo, a escribir, ensayar, conciertos, tal, o pues, ves que si lo compatibilizas con el otro te absorbe. Por ejemplo, yo llevo aproximadamente un mes preparando el concierto de mañana, eligiendo canciones, ensayándolas, hablando con la gente que viene a tocar mañana conmigo. Y el rap pues le llevo con este tiempo y está un poco apartado, ¿no? Lo he tenido un poco apartado. Entonces, es que no se pueden compatibilizar las dos cosas y hay que elegir. Y yo entre esas dos cosas, pues lo que a mí más me motiva, más me llena a la hora de hacer en directo y a la hora de escribir y a la hora de llevar el proyecto adelante es el rap, sin duda, a día de hoy. Pero aún así, el rollo taburetero no lo abandonarás del todo, ¿seguirá ahí presente o...? O a saber qué traer al tiempo. A saber, yo ya he aprendido a no decir nunca, nunca. De este agua no beberé, ¿no? Exacto, ni este cura no es mi padre. Ni esta polla no me cabe. Pero salvo que haya un ofrecimiento de alguien que me apetezca mucho volver a ello o que vea que es muy de justicia apoyarlo y que me lo pidan y tal, como un favor, digamos, personal, salvo que ocurran esas cosas, el de mañana será el último concierto. Mira lo que pone aquí, jueves 3 de noviembre, café de la Casa Blanca. Y sobre Ruinas eres tú solo, pero dices que tienes colaboradores y son puntuales o suelen ser habituales, más que puntuales. Sobre Ruinas soy yo solo. Nació como, pues eso, como yo tenía la idea de porque yo tenía un grupo hace unos cuantos años que era la Hormigonera y cuando nos separamos, digámoslo así, pues yo tenía la idea de hacer un proyecto parecido a la Hormigonera, también con canciones acústicas y propias, pero yo solo. Y eso, el proyecto sobre Ruinas es yo solo. Lo que pasa es que hay algunos conciertos que tocas con gente que conoces y que te apetece cantar alguna canción con este o con aquella o tal y lo haces, pero en principio, lo cual se agradece porque es muy distinto actuar en compañía que actuar solo, ¿eh? Pero no, normalmente soy yo solo el concierto. Has mencionado La Hormigonera como proyecto anterior y tenías también otro proyecto acústico, Fusil contra Fusil. Hablamos un poco de ese proyecto y también qué va a pasar con ello. Ese es el gran misterio. Ese has mencionado el gran misterio. Pues, ¿qué fue Fusil? Fusil contra Fusil es un proyecto que pues nació hace 3 años decir, yo hace... Yo de pequeño había escuchado algunas canciones, no demasiadas, pero bueno, a mi madre pues le gustaban algunas canciones de Silvio Rodríguez y las ponía en el coche. Y pues las típicas, sobre todo una de las típicas, que es la de Unicornio. Y joder, y tenía como una especie de no de trauma, pero sí de... No tenía eso en la cabeza y esa especie de prejuicio sin haber escuchado más sobre Silvio Rodríguez, hasta que un día me dijeron, escúchate esta canción. Y lo escuché, empecé a escuchar más y más y más y más, y dije, este tío es la bomba. Entonces, pues nació con otro colega, pues nos juntamos los dos y nació un proyecto de versiones de Silvio Rodríguez que llamamos Fusil contra Fusil. Y eso fue hace 3 años, dimos unos cuantos conciertos, el chaval este se fue a currar a Barcelona y entró en el proyecto María, una chica sevillana con una voz impresionante, que conocí ahí en Malaya, porque estaba en un grupo de teatro que ensayaba allí y tal. Entonces, pues sí, con ella pues dimos unos cuantos conciertos, yo creo que el más importante de todos en el Patio Maravillas, teloneando a todo nada. Y ella ahora mismo el proyecto está en stand-by porque ella está de gira, es actriz, entonces está de gira representando, está con la compañía de teatro clásico de Sevilla, y está de gira pues por ahí, por toda España, y el proyecto está parado hasta que, bueno, pues ya nos hemos dicho el día que vuelvas, pues que este es un mesecito, nos preparamos tal y hacemos un concierto también de despedida del otro proyecto. Cambiar de proyecto como de camisa. Sí. la hiperactividad del militante, que sí. Ya parece. Militante joder. Excepcional, ¿no? Joder. Pues una canción que no militante sabemos. Excepcional, exactamente. Y el primer proyecto musical así con el que coincidimos, digamos, fue el de La Hormigonera. Uh-huh. ¿Nos puedes hablar un poco de ese proyecto? Ya hablamos, de hecho, de la primera vez que actuaste en directo en la Tío Libertad, sí. Fue con ese proyecto, año, con el compañero, con el pelo. Año 2005. Háblanos un poquillo de qué fue aquello. Pues fue La Hormigonera, fue básicamente la materialización del sueño de dos colegas de toda la vida. Nos conocíamos de toda la vida y cuando digo toda la vida, digo toda la vida. Casi nacisteis juntos. Sí, no, nos conocimos con 5 años, tío. Y... Entonces no es toda. Casi toda, joder, nos conocemos ya ves. Y nada, y una noche, pues me acuerdo ahí... Una noche ahí en La Prospe, estábamos ahí los dos y en La Prospe en el barrio, no en la escuela. Pero que salíamos de la escuela. Y no, estábamos ahí en un parque y hablando, oye, ¿y qué te parece si tal y qué tal? Y bueno, pues vente mañana a mi casa y vemos y a ver qué se nos ocurre y tal. Y al poco nació la primera canción, luego salió otra y fue todo así como un poco rodado. Y estuvo, pues eso fue a finales de verano del 2004 hasta, y dimos unos cuantos conciertos en distintos sitios, ahora mismo que recuerde, pues en La Piluca, en el barrio El Pilar, en la Asociación de Vecinos de Quintana, en el Centro Social de Santa María, en Leganés, y el último concierto fue en el Festival por la Contrainformación, que montaba este programa, en el año... A ver si volvemos, ¿no? En el año 2006 en La Casica, en Móstoles. Y después de ese concierto... por unas cosas o por otras, realmente no fue por nada en especial, no hubo un distanciamiento personal ni siquiera, sino que dejamos de ensayar, la cosa se quedó ahí un poco en stand-by y ya pues a finales de ese año casi pues ya lo hablamos y dijimos de bueno, ya que no lo hemos llevado más para adelante, pues se queda aquí. Bueno, comentar que ha llegado un mensaje de Buenos Aires enviándonos abrazos y diciendo que la señal del streaming de la ELA suena un poco de aquella manera, chistera. Pero bueno. Aquí está el técnico sonido esforzándose para que nuestros oyentes... Pero les mandamos un beso desde aquí, muy grande. Claro que sí, por además por estar a deshora escuchándonos. ¿Qué horas aquí en Buenos Aires? Pues será hora de comer, para ¿no? comer, sí. Entonces no es tan deshora, es casi, no, casi mejor. A mí a la hora de comer me gustaría escuchar un programa como este. Hombre, claro. Hombre, pues yo me trago cada mierda comiendo que no me gustaría... No de comer, que... procuro comer cosas ricas. Pero. Si no, a la hora de escuchar. Arréglalo. Escucho cada mierda, chaval. Ahí, joder, la verdad que es duro poner la radio a la hora de comer. Yo siempre, además, no puedo comer en silencio. No me motivo. Sí, me suelo poner algo, la tele, la verdad que vaya truñaco. Pero ahora continuaré aquí hablando de música, el compañero Mario. Has hablado que dejabas este proyecto un poco para centrarte en el rap. ¿Nos puedes hablar un poco de estos proyectos? Este proyecto con el rap, un poco el nombre que tienen. Nosotros lo sabemos más que de sobra, pero... Sí. MC Mario. Bien, eso luego en edición lo cortáis. No, o sea, yo... ¿Edición? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, o sea, yo soy... cuando empecé a rapear, pues elegí el nombre de Deika para ello, que mucha gente me dice, Deika, ¿es tu apellido? Y digo, no. Y Deika es euskera, significa llamando, simplemente. O sea, tampoco tiene mucho misterio, simplemente me molo. Y soy, pues... ¿cuál era la pregunta, perdona? Nada, que nos hablas un poco de... Por el rap. Vale. Pues llevo rapeando ya unos... pues más de 2 años. Y bueno, pero los conciertos han llegado este año, ya hemos de unos cuantos conciertos. Estoy ahí con Ami, que es una chica de muy jovencita, pero con una voz que promete, de Moratalaz, y con DJ Slarus, ahí de La Lipa, y nada, y estamos ahí, pues la verdad es que es algo que, joder, que es lo que me motiva realmente, y esperando a que salgan más conciertillos por ahí. ¿Siempre te ha molado el rap o es algo...? Siempre sí, desde que lo empecé a escuchar, sí, no, el rap lo empecé a escuchar con, pues no sé, tendría 15 años, 14, 15 años, y siempre sí, siempre me, al principio, hombre, yo en esa época, pues lo típico, ¿no? Era más punky, más... Tal. Claro, como todo. Pero claro, como toda esa edad. Pero sí me llama mucho la atención el formato, ¿no? El pues tener una base instrumental detrás y soltar párrafos y soltar versos y no sé, y me llama mucho la atención hasta que pues después de un tiempo pues ya me puse a ello, a hacerlo yo. Y volviendo a Sobre Ruinas, mañana en El Dragón se despide este proyecto. Ajá. A partir de las 8. 8 y media. 8 y media. Y bueno, ¿cómo será este concierto de despedida? Primero, cuéntanos cuáles son tus compañeros de cartel, un poco qué consiste esta despedida. ¿Cómo? Pues yo quería hacer algo muy gordo, lo que pasa es que no doy abasto, tío, porque lo monto yo. Entonces, yo no... Es decir, quería que fuera más allá de hacer un concierto, ¿no? Quería, pues, ofrecer otra cosa, o una proyección, o un... No sé, otro tipo de cosa aparte del concierto. Lo que pasa es que, bueno, pues, las cosas han venido como han venido y no va a poder ser más que el concierto. Pero bueno, el concierto, pues, eso, empezará a las 8:30 y empezará... Esto no he hablado todavía con ella, pero yo creo que, bueno, mañana cuando la vea, yo creo que no tendrá ningún problema en empezar ella. Empezará Mariana Larrana, que es una chica de aquí de Madrid, que yo la conocí teloneando ahí en La Gatonera, teloneando a Todo Nada, y joder, y la gente se lo pasaba como Dios escuchándola. Yo la he visto y me he reído bastante. ¿Verdad? Y la verdad es que te lo pasas como Dios viéndola, y es una chavala súper desinhibida y súper divertida en directo y con unas canciones guapas. Y luego, pues está ella, y luego tocará la debutando en directo en Madrid, que ya había ganas de tenerla por aquí, y joder, ya habló con ella y no ha puesto ningún tipo de problema. Pues debutará aquí en Madrid en directo Blanqui, que es una chica valenciana, que bueno, pues es un poco rumbera y tal, y tiene así unos temas acústicos, pues eso, con cajón y pues guitarra española, cajón y coros, y eso, pues sí, quien la quiera escuchar está ahí en másquepalabras.org, también se la puede escuchar, igual que La Hormigonera, también estamos ahí, y nada, y tocará ella un ratillo también, y luego saldré yo a liar la parda, a tirarme ahí, no sé, que espero no sobrarme mucho con el tiempo, porque hemos acordado terminar a la 1, pero pero mi hora y una hora y media más o menos, una hora y pico, estaremos por ahí con invitados, con cantará Mariana Larrana unos temas conmigo, a ver si convenzo, no si convenzo, ya, sino comentárselo a Blanqui que cante también alguna conmigo. Habrá una, no una reunión especial, pero bueno, algún tema de La Hormigonera caerá. Y nada, y eso, ya pasarlo bien y que vaya toda la gente que pueda, porque va a ser un momento especial para la gente que lo vea y para mí que... ¿Qué tipo de versiones hacéis para así, para motivar a la gente? ¿Para motivar a la gente? Pues de todo, o sea, tanto de grupos clásicos, o sea, canciones acústicas clásicas, como pueden ser de grupos como Paso a Paso, como Todo o Nada, como una versión de un grupo vasco que se llama Coyuntura, que es buenísimo. No sé, y luego pues haciendo... pasando al acústico, temas de otros formatos más punks o más rockeros, como temas de Maniática, temas de Banda Hachís, temas de algún tema de Happy End, Lágrimas y Rabia, clásicos básicos. Sí, o sea, el karaoke, o sea, mañana es un karaoke, tío. Y a ver, ya que y trato precisamente de que la gente haga eso, ¿no? Que cante, que participe del show, porque va a estar guay. Cantar te vamos a hacer a ti ahora en un ratillo. Yo, sobre las canciones, el repertorio, ¿te apetece detenerte en alguna de por qué esta canción? Pues claro, si es un repertorio que va a durar un ratico largo. ¿Por qué? Una seguro que tiene algún sentido de esta la toco porque no puede faltar. ¿Qué canción no puede faltar en el repertorio? La primera que se me viene a la mente es Locura, de Paso a Paso. Uh-huh. Esa canción la toqué... La primera vez que la toqué en directo fue en el primer concierto de La Hormigonera, que era el primer concierto que yo daba en mi vida. Y ese, en ese concierto hicimos versiones, pues hicimos esa versión, hicimos también una versión de otro tema de Paso a Paso, que se llama Laberintos Negros, y una de ese casete que sacó hace un montón de años el Javi Chispes de Maniática, llamado Caperucita y la Guerra, un tema que se llamaba que vamos juntas, que nos lo quedamos y lo tocamos en todos los conciertos, en De La Hormigonera. Pero si hay una canción que no puede faltar, es la canción de Locura. O sea, por un montón de motivos. Primero, porque a la gente le gusta. Segundo, por una cuestión sentimental. Y tercero, porque por una cuestión de identificación. Con esa canción. Una identificación plena con la letra de esa canción. Y que no, que tenía ya hace 6 años, la primera vez que la toqué, y que sigo teniendo a día de hoy. Y luego lo de adaptar canciones, como he dicho, otros formatos del punk, del rock al formato acústico. Uh-huh. ¿Es complicado? ¿Cómo lo recibe la peña? O muchas veces supone un poco ralentizarlo, cambiar, estar acostumbrado, sí, al puncha, puncha, puncha, sí, pasar al clink, clink, clink. Pues pero de Maniática, por ejemplo, que son más calmadillas, más, claro, suaves. Sí, a lo mejor son más fáciles, acústico, pero claro, también. La de Lágrimas y Rabia en acústico mañana va a sorprender. Eso ya te lo digo. No, sí, lo adelanta ahí. Sí, eso ya te lo digo, porque de Lágrimas y Rabia, fíjate, Lágrimas y Rabia en el... Bueno, tú te acordarás, en el primer concierto hice Lluvia en los Zapatos, que salió, vamos a ser honestos, salió como el culo aquella canción. Está grabado, lo podríamos poner. Por eso, está grabado y prefiero que esa grabación no vea la luz nunca, porque aquella canción salió... ¿Te la sigo debiendo, te lo se ha dicho? Sí. Joder, sí, es un cabrón, ¿eh? No la tengo todavía. Y salió fatal. Y últimamente estaba haciendo otro tema de los Lágrimas y Rabia, que es un tema impresionante, que también está en aquella mítica, que es en el mejor trabajo de punk hardcore que se ha hecho en este país, que se llama El Tiempo de las Cenizas. Pues una canción que se llama Sírvete. Y mañana va a sorprender. Y en cuanto a si cuesta o no cuesta, pues tanto a mí como al público, pues hombre, yo creo que al público le... No sé, es algo diferente, yo creo, ¿no? O sea, si alguien está acostumbrado a escuchar una canción de hardcore a toda leche, pues luego la escucha así un poco más lenta, aunque no la suelo cambiar demasiado, también por mí, porque no soy un virtuoso de la guitarra, es decir, no, pues no sé adaptar ahí una canción a la perfección para que quede estupenda en otro ritmo, pues no, si es una canción hardcore y es rápida, pues yo no soy un virtuoso y la hago rápida, o intento hacerla rápida. Pero vamos, no lo suelen, o no me lo dicen, o no la suelen recibir mal. Y a mí, pues eso, como no soy un virtuoso de la guitarra, pues no me cuesta demasiado adaptarlas, también porque hay veces que hago versiones que previamente ya las he escuchado en acústico. Entonces, pues basándome en esa adaptación al acústico de la persona que ha hecho esa canción, pues tiro de ahí, simplemente. ¿Y cuál es el tema así que percibes que la peña recibe mejor? Así un poco el temón. El temón del repertorio. Puf. Hay unas cuantas. Pero no para ti, sino un poco para el público. Sí, para cuando el público. Ves que la peña realmente sí. Se la sabe. Sí. La gente se sabe, la que suele venir a los conciertos, se sabe mucho, sobre todo, pues no sé, las canciones de... Yo creo sobre todo las canciones de Todo Nada, tío. O sea, yo creo que por el pelotazo que pegó en su día... El disco Despierto de Repente, la gente se sabe mucho las canciones y sobre todo Desesperación. O sea, Desesperación, la gente se la sabe y la canta y tal. Y últimamente que estoy haciendo hay una de Escapa Rápido, el clásico que trabaja el rey. Pues esa canción la gente también la corea. Pero sobre todo eso, o sea, los temas de Todo Nada, algunos temas de Paso a Paso, y no sé, pero como... O sea, tampoco noto ahí que la peña cante mucha voz en grito, ¿eh? Que es lo que echa... Un concierto acústico también es raro. Sí, pero joder, lo echas de menos, tío. Es decir, coño, no sé, alza la voz, tío. Pero esa tienes un poco el miedo de tapar la voz del claro, que está cantando. Ya, porque no ya. Lo mismo que en un concierto de punk, pues... Hay cantautores pues, que no les mola grabando. Porque están cantando ellos y realmente son ellos y su guitarra casi sin amplificación, digamos, muchas veces... Mm. Y realmente no les mola que la gente cante. No. Hombre, hay otros que sí. Hombre, a mí, que... hombre a mí me mola. A mí lo que no me mola y lo que me revienta es que. Ya no en un concierto mío, sino en cualquier concierto acústico, es que haya peña hablando. O sea, qué típico es, ¿eh? O sea, eso, tío, yo lo digo en serio, eso en un concierto acústico es horroroso. Yo en general yo odio a la gente que me da la chapa cuando quiero ver un concierto. También. Puedes comentar una cosa concreta, pero no me cuentes el tema entero. También. Nos tomamos después una caña cuando acabe, pero quiero ver al puñetero grupo. También. ¿Sabes? Sí, pero eso, bueno, eso, sí, eso también. Conciertos acústicos es más grave. Eso también, ¿no? Conciertos acústicos, si estás tocando, eso te desconcentra mogollón y ya no te digo pues lo que cosas que me han pasado a mí de tener mientras estás tocando, tener a un pibe al lado diciéndote no sé qué. O sea, eso ya, pues eso, yo porque soy como soy y no me violento. Pero joder, eso es para darle un guantazo y decirle, tío, lárgate. Pero bueno, molesta bastante. Pero no, pero a mí sí me gusta que la gente cante porque no sé, le da más vidilla y yo pierdo también un poco ese pudor, ¿no? El miedo escénico, sí, ¿no? Sí. Bueno, por ir acabando antes de que vayas afilando esa guitarra y nos sorprendas con algo. ¿El concierto es en el Dragón de la Lipa? ¿Por algo en especial allí o simplemente surgió la posibilidad? El concierto es en el Dragón por varios motivos. Primero porque es un sitio en el que he tocado un montón de veces ya. Como con Fusil contra Fusil tocamos una vez nada más, pero con Sobre Ruinas he tocado, yo creo que mañana es la quinta o sexta vez que toco allí. Parece que en el latido, no va a poner... Que toco allí. Y primero por el sitio, segundo porque es un barrio al que yo le tengo pues un cariño especial, a la Lipa. Y tercero porque mucha de la gente más fiel, digamos, a los conciertos, que suele venir a la mayoría de los conciertos, es gente de allí, de la Lipa. Que muchos de ellos no van a estar mañana, pero bueno, pero que vamos a hacer, estarán otros. Y eso, y por eso elegí el Dragón, no por otra cosa en especial. Podría haber elegido cualquier otro sitio en el que me haya sentido a gusto tocando, por ejemplo en Casablanca o cualquier sitio. Me he sentido a gusto tocando en cualquier sitio realmente, o sea, pero elegí el Dragón por eso, por un rollo más sentimental que por otra cosa. Bueno, porque es un centro social autogestionado también, por supuesto, y, claro. Por supuesto, Sobre Ruinas es siempre un proyecto que ha estado apoyando ahí las luchas, no ha sido ni para sacar pelas ni nada, sino simplemente eso, para apoyar las luchas. Y bueno, algo que comentar, bueno, recordar el concierto mañana. Mañana. El Dragón. Eso, despedida sobre ruinas, Mariano la Rana, Blanqui, a partir de las 8:30, la entrada gratuita, esa noche acústica. El Dragón, despedida sobre ruinas. Y nada, pues si te parece, ponemos una cancioncilla que, si mal no recuerdas, son alguna vez en el repertorio, igual hasta recuerdo mal y me dejas mal, y vas afilando la guitarra para plantar un temita en directo, ¿no? Estupendo. No me dejo nada que comentar. No sé, yo no. Pues venga, esto ha sido lo que tiene que comentar sobre ruinas ante su despedida de mañana. Y vamos a escuchar en un ratillo lo que tiene que decir. Pero antes, lo que nos queda de Maniática, si soy capaz de no cargarme el ordenador porque tenía otra cosa encendida, que no debía estar. Estar aquí. Y... ¿La tocas esta o no? Ya veremos. A mí me suena que si la has tocado alguna vez. Que si la toco mañana o que si la suelo tocar. ¿La sueles tocar? Sí, siempre. Yo creo que sí. A mí sí, es una canción que la oigo y yo la relaciono contigo. Sí. Es la primera persona que me viene a la cabeza. Siempre. Pues Maniática es lo que nos queda, la versión del 92. Que la razón y el corazón estuvieran siempre juntos. Sentir del mismo modo hace fuerte esta unión. Vamos a resistir con golpes y esfuerzos. Hay algo que nos queda, la forma de pensar. El dinero no lo es todo. Control es cosa personal. Mira dónde pisas, no vayas a tropezar. Tu pasado no lo conozco. El futuro no importa mucho más. Defender o resistir es positivo, hay que vivir. Pienso que si no lo sientes, ¿qué haces tú aquí? Me gustaría que estuviéramos siempre juntos, luchar del mismo lado, hace duradera la amistad. Vamos a defender con manos y gritos lo único que queda, la sinceridad. La política no lo es todo, la libertad una palabra más. La copa que vas a tomar, procura que no sea para olvidar. ¿Quién te implica si tú no quieres? Perteneces a ti mismo. La cosa puede ir más allá, está en tus manos, acógela o volará. Bueno, estamos aquí en Latido Libertad, en la recta final del programa. Y bueno, hemos estado hablando con Mario de Sobre Ruinas, contándonos toda la despedida del proyecto. Y ahora, pues, lo importante cuando se habla de un proyecto musical, que viene a ser la música. ¿Con qué, qué vas a tocar, Mario? Pues vamos con esa versión que comentaba antes de un grupo llamado Coyuntura. Un tema sobre los cazadores o contra los cazadores, que se llama El Jabalí. Pues a ver qué tal suena y si el técnico sonido está a la altura. vuelto a ver a la muerte en caravana, dirigiéndose al monte amanece el día. Solo entran en el bosque perros y hombres, buscan sus puestos, cargan sus rifles. El sol despierta, sus rayos tiernos acarician las hojas, canta un pájaro. En las cuevas duerme un jabalí, despierta pronto, van a por ti, van a por ti. Despierta, despierta, despierta. El viento golpea los árboles, un cuervo grita a lo lejos. Se oyen perros, olor a muerte en el monte. El animal huye por el desfiladero. Se dirige al torrente para calmar su sed. Los perros huelen la presa, delatan donde está. Un cazador lo ha visto, comienza a sonreír. Un disparo certero, el jabalí le mira asustado. Según cae al suelo, según cae al suelo. Despierta, despierta, despierta, despierta. Pues este tema en directo de Sobre Ruinas aquí en Radio Ela, en Latido Libertad. Recordamos, mañana se despide este proyecto en El Dragón. Y bueno, vamos a entrar ya con la recta final del programa, la sección de convocatorias, que hay bastantes cosas, sobre todo muchas digamos, de tema festivo, pero de temas para apoyar. Así que ponemos una cuñita y vamos con ello. No sé, y un poco así. Tronco, que estás escuchando Radio Ela. Pues eso, continuamos aquí en Radio Ela, Latido Libertad, y ya pues con la recta final del programa, las convocatorias. Por supuesto, recordamos ese concierto de despedida Sobre Ruinas mañana sábado 22, pero hay más historias. Parece empezar un poco con una manifestación que hay este próximo jueves a las 7 de la tarde. La única manifestación de las convocatorias, lo que no significa que no haya más, sino simplemente es de una de las muchas que hemos considerado por un tema u otro que hay que difundir. Una manifestación que es en Móstoles este jueves a las 7, con el lema: no a la privatización de los servicios públicos, no a los recortes sociales y no al mini hospital privado. Saldrá desde la avenida de la Constitución 76, de Antiguo Simago, hasta el ayuntamiento de allí de Móstoles. Sí, y bueno, hoy viernes 21 tenemos una jornada feminista en apoyo a las detenidas en aquella acción en la capilla de Somos Aguas, que se montó tanto revuelo. La organiza el colectivo Mantis, va a ser en el Centro Social Ocupado Casablanca, y bueno, pues bueno, lo comentamos por... A las 6 de la tarde ha habido un cineforum que han proyectado las Hermanas de Magdalena, y bueno, pues han tenido una charla, la estarán teniendo, me imagino, Templos Sagrados, cuerpos Profanos. A las 9 de la tarde van a dar de cenar, una cena rica vegana. Y a las 9 y media va a empezar un concierto, dice aquí, música rebelde y feminista, y va a actuar la otra. Y a las 10 y media acabará el concierto y empezará una fiesta con karaoke y musiquita para bailar. El viernes 21 de octubre en la Tabacalera. Perdón. Hoy también. Hoy, sí. Jornada de apoyo a la Biblia. Desde las 6 en la calle Embajadores 53. Todavía estáis a tiempo de ir. Precio de entrada, 2 euros. Y la bebida a precios populares. A las 6:30, enigmáticamente, espectáculo de mentalismo y magia. A las 8, Silvester Escalone. A las 9, Cromática Pistona. Y a las 10:15, Comando Cachimba. Bueno, también comienzan las jornadas antifascistas. Ya hemos leído en varias ocasiones la programación completa. Vamos a comentar las actividades que hay para esta semana y la próxima. Empiezan mañana, sábado 22. A las 12 de la mañana se inaugurará el Monumento a las Brigadas Internacionales delante del edificio de alumnos de la Universidad Complutense en el Metro Ciudad Universitaria. Y luego por la noche, a partir de las 8, concierto Ama la Música del Fascismo, en el que estarán actuando Reincidentes y Rebel Workers. Este concierto será en el Centro Social Ocupado La Traba, que está en la zona de Legazpi. La entrada vale 8 euros en taquilla, aunque anticipada ya no hay. Y eso, La Traba está en la calle Batalla Belchite 17, ya he dicho, Metro Legazpi. Tengo que leer más. Sí, la siguiente. El jueves 27 de octubre a la 1 de la tarde hay una presentación del cómic Exilio. Y bueno, pues va a ser en la Universidad de Ciencias Políticas y Sociología, que está en el campus de Somosagua, metro de Somosagua, y autobuses varios para allá, que van desde Moncloa y Ciudad Jardín. Pues el viernes 28 de octubre a las 7:30 se presentará este mismo cómic Exilio en el Ateneo Republicano de Vallecas, calle Arroyo del Olivar 79, metro Buenos Aires, y autobús 10. Entre otros también. Entre bueno, otros, bueno. Segundos donde vayas. Y bueno, jueves 3 de noviembre. El evento más importante de todo noviembre. Iba a decir de todo el otoño, pero como está mañana lo de sobre ruinas. Pero esto sí, pues es así, no. Las cafetas. De todo noviembre. Esas cafetas que hace cada primer jueves de mes Radio Ela. ¿Y a quién le toca? ¿A quién le toca, macho? ¿A quién le toca? A los putos peores de la radio les toca. A la Tío Libertad nos toca montar esta cafeta el jueves 3 de noviembre en Casablanca. ¿Y con qué sorprenderemos? Pues no, pues tenemos claro, ni nosotros. No. Aunque nos sorprendan a nosotros. Hay una concentración ese mismo día, ¿no? Que no es verdad, la tenemos más anunciada ahí. Que hay una concentración antifascista en la plaza de Tirso de Molina, a las 8 de la tarde creo que es, no sé si a las 7 o a las 8 de la tarde. Entonces, claro, pondremos algo que no pise la concentración, ya tenemos que pensarlo detenidamente, porque ya las charlas y proyecciones, pues como que no. Así que hay que estudiar la situación. Y bueno, yo veo, por lo que queda, casi todos son conciertos, así que vamos a poner al exalcalde sí, a hablar, que tanto te gusta, que luego lo echas de menos. ¡Ahí, venga! Toquero, el que no esté colocado, que se coloque y al luego. Un apartado sobre... Bueno, ya está, ya ha sonado. Como no lo escucháis, habláis en el momento en el que suena. Es una puta cuña, 15 segundos, y no podéis estar callados. Y luego llega un momento que nos quedamos callados todos. Es que ya, somos la puta polla. Se me vienen las cosas a la cabeza en el momento, Santi. Luego se me olvida. Claro, no estáis en la radio, tenéis que tener los cascos puestos. A ver, vamos a hablar de conciertos. Por ejemplo, el 4 de noviembre, viernes, tenemos a Non Serviu, no, presentando disco, acompañados de Bull Brigade. Será el concierto en La Traba. La entrada anticipada vale 8 pavos, 10 en taquilla. Organizado por Bucaneros para las diversas sanciones. Este ya toca en el Sutagar también, ¿no? Este ya toca en el Sutagar sí, también. Pero sí, y seguramente vaya el de Sutagar, pero he decidido que no, por anunciar solo conciertos de convocatorias anticomerciales. ¿No vas a apoyar a los compañeros sancionados de Bucaneros? Ese fin de semana, además. Tengo unas ganas de menear las greñas, esa es lo poco que me queda. Partido Rayo Vallecano, Real Sociedad, en Vallecas. Mira qué bien. Pues entonces no va a haber más sancionado, no tiene sentido el concierto. Bajar alguna del norte, solo deben acumular bastante. Solo deben acumular el Producto Interior Bruto de varios países en multas. De Somalia y de esos países, seguro. Seguro. Bueno, aparte de esto, algo bastante más serio, tenemos las jornadas anticarcelarias en homenaje a Ramón Barrios. Que bueno, pues es un menor que murió asesinado en verano en un centro de menores. Son 2 días, el 28 de octubre a las 7 de la tarde va a haber charla y proyección sobre centros de menores, prisiones y los CIES, los centros de internamiento extranjeros. Y luego habrá fiesta con tapeo. Y todo esto va a ser en Ateneo Libertario de Villaverde, que está en el Paseo Alberto Palacios número 1, metro Villaverde Alto. Y el 12 de noviembre, dentro de estas jornadas, va a haber un concierto en el Centro Social Ocupado de la Gatolena. A las 8 de la tarde empezará y van a tocar Filsor Ainaut, Cavernícolas Terrier y Degenerados. Y bueno, pues la Gatonera está en la calle Amistad número 9, metro Vista Alegre, Yoporto. Bueno, y el sábado 29 de octubre tenemos una jornada antirrepresiva en la Escuela Taller de Alcorcón. Comenzará a las 2 de la tarde con comida pro presos, a las 4 Juegos Populares Castellanos, porque lo organizan hinchas castellanos, se ha dicho. Después a las 6, que he puesto más la hora, muestra de graffiti, y a las 8 el plato fuerte. Volverán a tocar en Madrid Ocio K95, este grupo catalán de hoy, y también acompañados junto con Atraco y Herida Social. El concierto vale 5 pavos y todos los fondos van... Pues como van casi todos los conciertos últimamente, para diversos marrones judiciales. Domingo 13 de noviembre, encuentro de fanzines. Desde las 17, puestos de fanzines, presentación del fanzine Putney Bridge. Concierto a las 9 de la noche con los Pajarracos, Donantes Sanguinarios y Grupo Paralelo. En el Rock Palace, calle Barra del Rey 6, metro Paro de la Frontera, entrada gratis. Además, un encuentro de fanzines que también tiene algo que ver con diversos programas de esta emisora. Porque es el fanzine ese que se presenta al Putney Bridge tiene algo que ver con un programa que lo jueves por la noche. Y otro de los fanzines presentes tiene que ver con un programa que se hace a estas horas, los viernes. O sea que... Y uno de los grupos también, un grupo paralelo también. Así que al final todo queda en casa. Aquí intentamos hacer un lobby de presión, pero nos quedamos un poco